¿Qué tal si dan una gran sonrisa? Sonrían, respiren. Es el día del Señor. Sonrían profundamente. Dios les ama entrañablemente. Y de la corona de la cabeza, la planta de los pies, les va a bendecir. No importa cuál sea tu problema, sonríe, recibe la palabra y alégrate en la casa del... Mira qué hermosa sonrisa, qué hermosa sonrisa. Llénate del Espíritu de Dios. Repitan fuerte, repitan bien fuerte. Ahora, más fuerte, ahora recibo la palabra. Creo la palabra. Viviré la palabra. Necesito a Dios en mi vida y en mi casa, en mi nación y en cada detalle. Así que ahora oigo su palabra y la voy a vivir. La voy a vivir con todo mi corazón. La Biblia nos cuenta acerca de un barco. La Biblia dice que este barco iba a la deriva en medio de un mar cargado de tormentas. La destreza, la habilidad de los marineros habían sido insuficientes para controlar toda aquella situación de problemas. El relato bíblico lo recuerda de la siguiente manera: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces los hombres, desesperados, confundidos, impotentes, en medio de toda aquella tormenta, se fijaron en alguien quien en medio de toda aquella confusión permanecía durmiendo. ¿Te lo puedes imaginar? Durmiendo sobre un cabezal en la popa de aquella embarcación. El relato sigue diciendo: y él, Jesucristo, griten fuerte, Jesucristo, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquel barco, mis hermanos, no se hundió porque precisamente en él navegaba quien tenía autoridad frente a los peligros que amenazaban con destruirlo. Hoy hay tremendas amenazas en contra de la familia. Si estos peligros fueran solamente humanos, se los podría confrontar con habilidades humanas. Pero la Biblia dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este campo de batalla que es la vida, los recursos humanos son totalmente insuficientes. La belleza física, el poder económico, el carisma personal, el poder político, todo es completamente insuficiente. Lo único que te puede dar victoria en medio de la tormenta de la vida es el poder y la autoridad de Cristo Jesús. El egoísmo es uno de los enemigos del hogar moderno. En realidad, el egoísmo es la raíz de la mayoría de nuestros problemas. Esposos y esposas entran al matrimonio sintiéndose el centro de la atención de los demás, esperando que su pareja actúe para su felicidad personal. Muy pocas veces planeamos consagrar la vida para ser felices a los demás. Esto es egoísmo, y edificar la vida, el noviazgo, el matrimonio sobre un sentimiento así es como edificar un edificio sobre arena. No tiene fundamento. La infidelidad es otro enemigo de la familia. La perversión que ha invadido todas las esferas de la vida es como una carcajada de burla en contra del mandamiento: no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento es mucho más que la exigencia de castidad personal. El séptimo mandamiento es la salvaguardia de la familia, porque en el plan de Dios la vida se edifica sobre la familia. Cuando la familia se quebranta, la nación está condenada. Si has cometido infidelidad, ese pecado oculto maniatará tu mente, amarrará tu conciencia, te imposibilitará para que llegues a ser plenamente feliz. Confiesa tu pecado a Cristo, porque Cristo es el único que te lo puede perdonar. La violencia es otro enemigo de la familia. Quiero hablar especialmente a los hombres, aunque no sé si puedo llamar hombre a un tipo violento. La palabra le queda demasiado grande. La palabra hombre se refiere a alguien semejante a Dios. Si tu carácter explota violentamente, eso no procede de Dios. Cuando Dios te creó para amar, para bendecir, para construir. Cuando le entregas tu carácter a Cristo, Él no va a anular la fuerza de tu carácter, te enseñará a direccionar esa fuerza, ya no para quebrantar, ahora para bendecir, ya no para maldecir, ahora para enriquecer. También la pornografía es otro enemigo de la familia. Quiero hablar claramente en esta mañana. Si tu mente va detrás de lo pornográfico, la pornografía arruinará tu mente, idiotizará tu mente. Se me acercó una pareja, estaban realmente destruidos. Me contaron que habían tenido mucho problema en su vida matrimonial. Pensaron que se ayudarían llevando videos pornográficos al hogar. Pensaban que los hijos no tendrían acceso a ese tipo de televisión. No se daban cuenta que los muchachos esperaban que papá y mamá se fueran a dormir, se levantaban a las 3, 4 de la mañana, pegaban la nariz en la pantalla del televisor, se comían esas escenas. Como consecuencia, el hijo de 14 años dejó embarazada a su hermanita de 12 años. Si tu mente va detrás de lo pornográfico, hoy vas a entregar tu mente a Cristo, Él te la limpiará, Él te la cambiará, Él te la transformará desde esta mañana y para siempre. Y el peor enemigo de la familia se llama Satanás. Su interpretación materialista de la vida ha producido estragos en la familia moderna. Yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Dejaremos que el barco de nuestra vida y de nuestra familia siga siendo atormentado por las tempestades de este tiempo, o de una vez por todas nos tiraremos a los pies de Cristo y le daremos a Cristo el timón de nuestra barca? Pedro dice: humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada familia confronta situaciones que le provocan ansiedades. ¿Qué de las amistades de los hijos? ¿Qué de la educación de los hijos? ¿Qué de movernos a otra casa o cambiar de trabajo? Lo primero que sucede cuando Cristo toma el timón de la barca de nuestra familia, Él se hace cargo de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones, de nuestro estrés. Pedro dice claramente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aún también de nuestra vida económica. Sí, me has escuchado correctamente, también es palabra de Dios. Él toma la responsabilidad de tu necesidad financiera si tú tomas el siguiente compromiso: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas te serán añadidas. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando dejamos que Cristo tome el timón de nuestra barca, Él también se hace cargo de nuestra lucha de todos los días. Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchísima gente tiene muchísimos problemas y no sabe de dónde vienen sus problemas. Algunos dicen: hay algo raro en mi personalidad, no logro descubrirlo. Otros afirman: hay algo extraño en la casa donde vivimos, tendremos que salir de allí. Muchas veces la pareja comienza a platicar calmadamente, pero sin saber quién lo comenzó, cómo se originó. terminan insultándose, maltratándose, violentándose. No sabemos de dónde vienen los problemas. No nos damos cuenta para qué estamos viviendo. No percibimos hacia dónde estamos caminando. Y en medio de toda la lucha, de toda la pelea, de toda la tormenta política, familiar, económica, religiosa, si se lo permitimos, Jesucristo se hace cargo de nuestra lucha. Lo primero que Cristo hace, Él abre nuestros ojos, nos revela la identidad de nuestro verdadero enemigo. Detrás de todos tus problemas, detrás de todos tus quebrantos, detrás de todas tus tormentas, se oculta Satanás, el destructor de la familia. Si no tomas en serio el poder del demonio, si no te aferras a Cristo, saldrás de esta reunión y Satanás jugará con tu vida y con tu familia como con una pelota de fútbol. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando permitimos que Cristo tome el timón de nuestra vida y de nuestra familia, la otra cosa que sucede, descubrimos para qué estamos viviendo. La gente sin Cristo no sabe por qué respira, por qué trabaja, por qué estudia, por qué se enamora, para qué cría una familia, qué sentido tiene la vida. Por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanta violencia, por eso hay tanto pleito matrimonial, por eso hay tanta desgracia, por eso hay tanta juventud tirada al bote de la basura. Pero cuando Cristo viene a la vida, cuando Cristo toma el timón de la barca, de pronto se abre nuestro entendimiento. Descubrimos para qué estamos viviendo. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria. Cuando queremos vivir para nuestro deleite, nuestro capricho, nuestro placer, vamos de tormenta en tormenta, de naufragio en naufragio. Pero cuando aprendemos a vivir para agradar a Dios, cada detalle de la vida para agradar a Dios, entonces Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y la tercera cosa que sucede, cuando Cristo toma el timón de nuestra barca, es que anticipadamente empezamos a disfrutar el resultado de nuestra carrera. La gente sin Cristo, déjame explicarte qué quiero decir. Gente sin Cristo, usted puede ser evangélico sin Cristo, pentecostal sin Cristo, católica sin Cristo, porque ser cristiano no es tener una religión, ser cristiano es tener a Cristo en el gobierno de nuestro corazón. La gente sin Cristo no sabe de dónde vienen sus problemas. La gente sin Cristo no sabe para qué está viviendo. La gente sin Cristo no sabe hacia dónde está caminando. Pero cuando Cristo viene a la vida, toma el timón de la familia, número uno, se abre la mente. Sabemos de dónde vienen los problemas. Número dos, se afirma la voluntad. Ya no hay desperdicios, cada detalle lo vivimos para agradar al Señor. Y número tres, anticipadamente empezamos a disfrutar el resultado de nuestra carrera una perfecta y eterna victoria. El Dios que te trajo a esta iglesia es el Dios que nunca, jamás ha perdido batallas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás, querrán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mira, no veo cosas raras en el aire. No tengo fiebre. La pulsación la tengo como muchacho de 30 años. Pero si tuviéramos vista espiritual, veríamos este auditorio totalmente lleno de ángeles. Hay ángeles volando sobre nuestras cabezas. Cuando llegues a tu casa, el ángel de Jehová irá contigo. Cuando mañana vayas a tu trabajo, tu escuela, el ángel de Jehová irá contigo. Cuando tengas que tomar las decisiones de la semana, el ángel de Jehová estará contigo. Alabado el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Mira lo que dice este salmo. Son palabras que vienen del corazón de Dios para ti. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Habrá personas aquí que aman al Señor. Por cuanto en mí, te dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Te está hablando a ti. Escucha lo que te dice. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Qué diferente el estilo del mundo. El mundo te dice, te pondré en alto si ganas mucha platita. Te pondré en alto si eres una mujer hermosa, un hombre astuto. Pero pasan los años y el mundo nunca, jamás, jamás, jamás logra ponerte en alto. Jamás. Pero Dios te asegura, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y escucha lo que te promete. ¿Habrá alguien que cree aquí a las promesas del Señor? Mira lo que Dios te dice. El Dios que nunca miente, cuya palabra es veraz. El Dios que asegura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te dice en esta mañana, me invocará y yo le responderé. Con él, con ella, estaré yo en la angustia, le libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Crees que es palabra de Dios para ti? Pues si quieres, dale un fuerte aplauso al Señor. Dáselo, dáselo. Quiero contarte algo personal. El pastor mencionó que mi esposa y yo cumplimos 55 años de casados. 55 años con la misma suegra ya es un gran milagro. Tenemos dos hijos. El hijo mayor tiene 53 años. Él y yo nos criamos juntos. Y el menor 48 años. Tenemos cinco nietos bellísimos. Todos sirven al Señor. Las esposas de nuestros hijos son hijas también para nosotros. La esposa del mayor, del hijo mayor, fue misionera en Tailandia. Administró un hospital para refugiados camboyanos. Fue muy sana, muy atlética, corrió todos los días. Pero de pronto, casi fue una sorpresa, de un día para el otro, enfermó con un horrible cáncer. Una leucemia con prácticamente cero de supervivencia. Aquello fue una tormenta. Tuve que reexaminar todo lo que había predicado durante mi vida. Nunca olvido cuando uno de mis nietos me preguntó: abuelo, ¿mi mamá va a morir? No, le dije, no va a morir, no va a morir. Recuerdo una mañana, ella y yo estábamos solos en su habitación del hospital de cáncer en la ciudad de Nueva York. Pasó varios meses allí. Había algo extraño en su rostro. Había un brillo sobrenatural, con una paz indecible. Me preguntó: papi, ¿crees que ya me voy con el Señor? Le dije: no, no te permito morir, no puedes morir. Tienes que servir a Dios. Llegamos a lo que algunos creyeron que fue una locura. Teníamos rodeado el hospital de día y de noche, en el frío congelante, con nieve en Nueva York, con un anillo de intercesores rodeando el enorme edificio, clamando día y noche. Para hacer la historia larga corta, en noviembre pasado tuvimos una reunión de toda la familia para celebrar los primeros 10 años totalmente sana, libre de todo cáncer. Me invocará y yo le responderé. Con él, con ella, estaré yo en la angustia, le libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Promesa de Dios para ti. Termino con otra escena marítima. Me refiero al arca de Noé. La Biblia dice que lo que pasó en los días de Noé volverá a suceder cuando Cristo venga otra vez. Dios le dijo a su siervo que enviaría juicio sobre la tierra, destruiría todo ser viviente. Noé comenzó a construir el arca de acuerdo a los detalles de Dios. Mientras Noé serruchaba la madera en el bosque, a la gente que pasaba, Noé le decía: arrepiéntete, arrepiéntete, pronto viene el juicio de Dios. Pero la gente no le hizo caso a Noé. Se burlaron del viejo Noé, del anticuado Noé, del aleluya Noé. Pero empezó a llover. La inundación comenzó a crecer. Toda señal de vida desapareció. Fue Dios mismo desde afuera quien cerró la puerta del arca, y puerta que Dios cierra, no hay hombre que la pueda abrir. Yo me imagino a Noé dentro del arca, mientras afuera arreciaba la tormenta, mientras se desataba el juicio de Dios. Yo me imagino a Noé sonriendo, mirando a su familia segura en el arca de la salvación. Cuando todo empiece a temblar, cuando la creación entera experimente el último terrible terremoto del juicio, del diluvio, del reino de los cielos, lo único que se va a salvar será aquello que haya entrado en Jesucristo, el arca de nuestra salvación. ¿Te has entregado ya al Señor Jesús? Recuerda lo que te mencioné hace un momento. Ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano es tener a Cristo en el gobierno de nuestro corazón. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias por la seguridad que nos da tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias, gracias. Pido que cada persona que está aquí experimente salvación y vida eterna. Y aún en medio de las tormentas de todos los días, pueda cada persona navegar y llegar a puerto de paz y de felicidad. Mientras quedamos así con ojos cerrados, quiero ayudarte a tomar la decisión más importante de tu vida, más que tu carrera profesional, aún más que tu propio matrimonio, más que la decisión más importante. Te invito a que repitas en silencio la plegaria que yo haré en alta voz. Invito a dos clases de personas a que repitan esta oración. Número uno, los que nos visitan por primera vez, que tal vez nunca hicieron una oración así. Número dos, personas que asisten a cualquier iglesia, pero no tienen seguridad de su salvación. En caso de morir esta tarde, no saben dónde pasarán su eternidad. Si tú eres una de estas personas, repite en silencio esta oración. Comienza a repetir en silencio. Padre celestial, muchas gracias. Muchas gracias por amarme a mí. Yo no lo merezco, pero tú me amas. Cuando tu Hijo fue a la cruz, ocupó mi lugar. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Me avergüenzo de todos mis pecados. Ven a mi mente, Jesús. Ven a mi casa. Yo y mi casa te vamos a seguir. Dilo otra vez. Yo y mi casa. Dilo otra vez. Yo y mi casa te vamos a seguir. Dilo mil veces. Dios ha estado esperando escuchar eso de ti por largo tiempo. Díselo otra vez. Señor, yo y mi casa. No importa las tormentas. Yo y mi casa te vamos a seguir. Si eres una de las personas que mencioné y repetiste la plegaria, quiero pedir a Dios que te bendiga. Si has repetido la oración, levanta una mano en alto. Quiero conocerte, orar por ti. Dios les bendiga. Allá arriba, muévela un poquito. Las luces medio me enceguecen. Dios les bendiga. ¿Quién es más? Muy bien. Buen número de personas. Muy bien, muy bien. Yo quiero pedir a los que levantaron la mano, pónganse de pie sin ningún temor. Ponte de pie sin ningún temor. Sin ningún temor. Arriba también. Muy bien, muy bien. Como quisiera bajar y abrazarles, orar por cada una de ustedes, de ustedes, los varones, sus familias, pero sería interminable. Hay mucha gente de pie, pero cada uno puede hacer una pequeña parte del camino. A toda persona que Cristo llamó, la llamó públicamente. Él murió públicamente en la cruz. Dios dice en su palabra que el que se pone de su lado lo hace públicamente. Yo pido a los que están de pie, otros que se van a unir, otros que necesitan oración por su familia, que vengan rápidamente a pararse aquí al frente, donde voy a orar por ustedes. Sal del espacio donde estés parada, parado, aún de arriba, baja rápidamente. Ven a pararte aquí, ojalá con toda tu familia. Ven a decirle: yo y mi casa, Señor, yo y mi casa, yo y mi casa te vamos a seguir. Si estás con tu esposa, tu marido, tus hijos, tus nietos, la salvación es individual, personal, pero hay un plan y bendición para la familia. Glorioso. Que vienen hacia el frente nada más, interrumpiendo un poco al hermano, traigan sus pertenencias y que continúe el hermano con la oración. Muy bien. Muy bien. Cuando llegas aquí, cierra tus ojos. Olvídate del evangelista. Yo soy una persona común. No tengo ningún poder especial. Quiero que te concentres en Jesús. Él sí tiene poder. Tal vez necesitas algo para tus hijos, tus nietos. Algún problema en tu familia. Deposita tu corazón en el altar. Derrama tu oración en su presencia. Permite que Él toque tu vida, marque tu vida, marque tu familia. Puedes tener una buena familia si la ordenas de acuerdo al plan de Dios. No tienes por qué sufrir ni experimentar pleitos en la familia si vives de acuerdo al proyecto de Dios. Amén. Siento que hoy Dios renueva a ancianas y ancianos. Siento que habrá sanidad en este altar. Ancianos saldrán con vitalidad de muchacho joven. Señoritas van a recibir sabiduría de mujer madura. Hombres serán fortalecidos. Matrimonios serán renovados. Vamos a entregar el timón de nuestra barca en las manos de quien tiene que tenerlo. Se llama Jesús. Voy a esperar 30 segundos más. Siento que hay alguien allí arriba, no sé quién es, que necesita dar la vida a Jesús. ha caminado con Dios, no lo ha hecho como tendría que haberlo hecho y hoy debe renovar su voto. Venga corriendo al frente, bájate, vamos a esperar 20 segundos más. Ven a traer tu vida, tu tormenta, tu naufragio. Pon todo en la presencia del Señor. Él te renueva, Él te cambia, Él te transforma. Él hará maravillas en tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas personas. A los que por primera vez se entregan a Cristo, que experimenten nuevo nacimiento, vida nueva, esperanza para vivir. Tantas hermanas, hermanos que renuevan votos, que se afirmen en tu palabra, que crean a tus promesas como jamás lo han hecho en el pasado. Voy en contra de Satanás en este momento. Lo declaro derrotado. Y pido que bendigas estas vidas. Pido por enfermos, porque por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Toda la congregación repita: por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Ahora más fuerte: Cristo llevó mi enfermedad en la cruz. Ahora mucho más fuerte: mi porción no será la enfermedad, mi porción será salud divina. La recibo esta mañana. Amén, amén. Si tu necesidad está alrededor de un problema familiar, colócalo allí a los pies de la cruz. No necesito escucharlo, ya Dios lo conoce. Sea con tu pareja, con tus hijos, con tu hermana, tu hermano, tu vecino, coloca tu problema a los pies de la cruz. Él toma cuidado de ti, Él toma cuidado de ti. Padre, en el nombre de Jesús, voy en contra de toda enfermedad. Le digo al cáncer: te vas. Artritis: te vas. Enfermedad pulmonar, coronaria: se van en el nombre de Jesús. Pido total vitalidad para cada hermana, cada hermano, que salgan de aquí con energía para servirte y honrarte. Pido por cada familia, Padre, que pueda entregar el timón de la barca en las manos de Jesús. Todos repitan fuerte, que se oiga: yo y mi casa. Más fuerte: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, Padre, pido por los que por primera vez se entregan a Cristo, que experimenten la salvación, que no es por obras, para que nadie se gloríe, ni por iglesia, porque ninguna te puede salvar, es solo por fe en la poderosa obra del Calvario. Bendigo a cada mujer, a cada hombre, que cada persona se afirme en ti, se afirme en ti, se afirme en ti. Comience a vivir de tu mano. Bendigo a cada persona. Bendigo también la economía de cada persona. Tú eres el Dios proveedor, que ayudarás a cada mujer y a cada hombre en su necesidad. Les bendigo ahora. Levanta tus manos al cielo. Todos, todos. Levanta tus manos. Y repite conmigo: recibo la palabra. Fuerte: recibo la palabra. Creo la palabra. Viviré la palabra. Jesús. Grita fuerte: Jesús. Jesús. Hijo de Dios, es mi Salvador, es mi Señor, es el dueño de mi familia. Amaré a Jesús con todo mi corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dale un gran aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y cántale al Señor.